descubrieron que podían conservar el producto de sus cosechas mediante la fermentación, transformándolo en bebidas alcohólicas. El estudio publicado en la revista especializada PNAS analizó la evolución de la enzima conocida con el nombre de ADH4N, que metaboliza el alcohol en primates actuales y extintos. El equipo comparó información genética de 28 mamíferos, incluidos 17 primates. En total, investigaron 70 millones de años de la evolución de los primates. Esta enzima ADH4 se encuentra sobre todo en la parte superior del tracto digestivo, es decir, en la boca, esófago y estómago, y metaboliza muy bien una variedad de grandes moléculas del alcohol presente en muchas plantas, explica Matthew Carrigan, autor principal del estudio. Sin embargo, en el ancestro de la mayoría de los primates, esta enzima no metabolizaba eficientemente las pequeñas moléculas de alcohol como son las del etanol. Según el estudio, fue una mutación ocurrida hace 10 millones de años en uno de los centenares de aminoácidos que conforman la enzima, lo que le permitió a nuestros ancestros comunes con los gorilas y chimpancés metabolizar el etanol. El orangután, por ejemplo, no tiene esta enzima modificada. Y se cree que la enzima mutante se activó poco después de que se separaran el linaje de los orangutanes del de los humanos, chimpancés y gorilas. Debido a que la mutación, según el nuevo estudio, ocurrió hace 10 millones de años, durante una transición climática en la que los ecosistemas de bosques de África Oriental comenzaron a dar lugar a ecosistemas de pastizales, los científicos creen que el cambio de la enzima supuso una ventaja adaptativa para nuestros ancestros. En ese periodo, los homínidos que se alimentaban de frutos comenzaron a bajar paulatinamente de los árboles. Al arrastrar sus brazos colgantes por el suelo, probablemente se toparon con frutas caídas en proceso de fermentación. Aquellos que podían ingerirlas aumentaron sus chances de vivir en tierra y sobrevivir a los periodos de escasez, mientras que los que no podían digerir la fruta fermentada habrían muerto antes de pasar sus genes. Dado que las frutas encontradas en el suelo de la selva está generalmente más madura y más fermentada que la que está en el árbol, las frutas con etanol pudieron ser un elemento importante en la dieta de nuestros ancestros cuando empezaron a caminar, explica el investigador Carrigan. Es más, es posible incluso que nuestros ancestros hayan disfrutado del efecto embriagador de consumir fruta en estado de fermentación. Y por esta razón, cuando los humanos desarrollaron millones de años más tarde las herramientas para recrear este proceso de forma artificial, crearon vinos, cervezas y bebidas blancas. Más música de nuestro invitado del día de hoy, Luis Eduardo Aute. Más que amor, lo que siento por ti es el mal del animal. No la terquedad del jabalí ni la furia del chacal. Es el alma que se encela con instinto criminal. Es amar hasta que duela, como un golpe de puñal. Hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Necesito confundir tu piel con el frío del metal, o tal vez con el destello cruel de un fragmento de cristal. Quiero que tus sentimientos sean puro mineral, polvo de cometa al viento, de espacio sideral hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Más letal, ella espera tu fatalidad, yo pretendo lo inmortal. El espíritu que habita tu belleza más carnal, esa luz que resucita el pecado original. Hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Hay amor, yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Salud y alimentación, con consejos y sugerencias en las voces de los especialistas. En diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. ¿Sabía usted que el consumo de la chía está de moda, pero su exceso es peligroso? Las semillas son una fuente de fibra y ayudan a bajar los niveles de colesterol. Comerlas en exceso afecta el estómago y también la presión. ¿De qué se trata esto? Esto escribe Isabel Alarcón, redactora del diario El Comercio, una nota que se publicó el sábado 10 de enero, y dice que retomar los alimentos que consumían nuestros antepasados es una tendencia clara, y en esta gama de productos se encuentra la chía, una diminuta semilla con grandes beneficios para la salud y para la nutrición. Pero como cualquier alimento, su consumo en exceso puede tener efectos adversos para el organismo. Por eso es necesario controlar las dosis para adultos y niños. El abuso de este producto puede provocar un estreñimiento y también deshidratación. La nutricionista deportiva Alegría Valdés explica que la chía es una gran fuente de fibra, la cual ayuda a regular el tránsito intestinal, controla la ansiedad de comer y brinda una sensación de saciedad. Tiene un papel importante en las dietas para bajar de peso, ya que inhibe las ganas de picotear entre las comidas, que es lo más perjudicial en estos regímenes. La cantidad de fibra siempre es un excelente comodín, al no permitir que la comida se metabolice rápidamente y se convierta en azúcar inmediatamente en la sangre, explica la nutricionista Francisca Cifuentes. El consumo de fibra recomendado está entre 15 y 30 gramos diarios, dice Cifuentes, pero en el Ecuador no pasa de los 15 gramos. Es por eso que aunque las semillas son importantes en las dietas para que las personas empiecen a consumir mayores cantidades de este nutriente, el aporte debe ser balanceado con otras fuentes como las frutas, como los vegetales. Además, gracias al aporte de omega 3 de origen vegetal, contribuye a bajar los niveles de colesterol en la sangre y actúa como un antiinflamatorio para el cuerpo. El potasio es otro de los componentes esenciales de esta semilla porque aumenta el rendimiento durante las actividades físicas y evita los calambres o dolores musculares. Es un aliado fundamental para los deportistas, dice Cifuentes, ya que si la consumen antes de ir al gimnasio, ayudará a que el músculo crezca en lugar de gastar su energía. Mónica Gómez es amante de los deportes extremos. Desde hace 3 meses que consume chía, todas las mañanas siente que puede realizar todas sus actividades, empleando menor esfuerzo del que ponía antes. Es el alimento de la familia, explica Gómez. Después de que su pareja también empezó a consumirlo, decidió incluir pequeñas dosis en los desayunos de sus hijos para que tengan un mejor rendimiento en la escuela. La chía tiene gran popularidad en los padres, quienes agregan las semillas a las dietas de sus hijos en platos como las hamburguesas o en el yogur, donde no se siente su sabor, según Cifuentes. Las personas vegetarianas también encuentran en la chía, al igual que en otras semillas, una fuente de vitaminas y antioxidantes que previenen el envejecimiento celular y fortalecen el sistema inmunológico. Es un producto que se encuentra de moda, sostiene la nutricionista, quien afirma que, aunque hace 2 años llegó al país, su popularidad ha aumentado en el último año. Según Valdés, la tendencia hacia su consumo se debe a que es un alimento inoloro e insaboro que hace que sea más fácil su incorporación en las comidas sin que represente un sacrificio. Además, es versátil y puede ser utilizado en tratamientos para mejorar el aspecto de la piel por su poder antiinflamatorio. Sin embargo, al día los adultos no deben sobrepasar los 20 gramos o 3 cucharadas de chía, mientras que los niños mayores de 2 años no deben exceder los 5 gramos. Para Valdés, el efecto es diferente en cada persona, pero es importante distribuir el consumo en varias comidas durante el día, no solamente para que el impacto en el estómago no sea muy fuerte, sino también para reducir la sensación de ansiedad y mantener el control del apetito durante toda la jornada. Puede agregar las semillas al desayuno, a las bebidas o utilizar en la preparación de postres como un sustituto de otros aditivos. Cifuentes, por otro lado, sugiere consumir 2 cucharadas en la mañana con un poco de limón y agua tibia y la tercera en la tarde también acompañada de agua. La chía se encarga de absorber el agua del organismo, por esto es importante tomar abundante líquido, caso contrario podría perjudicar la actividad normal de los intestinos o incluso podría ocasionar una oclusión intestinal debido al exceso de fibra que se acumula en el cuerpo. Para evitar el ardor estomacal o la gastritis, se recomienda no consumirla cruda. Según Cifuentes, las semillas deben estar en remojo previo durante unos 10 minutos, si las va a consumir solas o cocinadas, pero si va a agregarlas como complementos a otros platos, debe remojarlas por un minuto de 2 horas, por un mínimo de 2 horas. Otro de los riesgos desde el abuso del consumo de la chía es que obstaculiza la absorción de otros minerales como el zinc, que es necesario para el crecimiento, o el calcio, fundamental para la salud de los huesos. Las personas con diabetes o quienes toman anticoagulantes deben consultar con el médico acerca de las contraindicaciones, ya que la chía baja los niveles de azúcar en la sangre y con la medicación pueden bajar excesivamente. Cifuentes explica que, aunque no son comunes los casos de abuso en el consumo de estas semillas, se debe recordar que la chía es solamente un complemento nutricional. ¿Qué pasa con el abuso de la chía? La chía absorbe el agua del organismo, por lo que se debe tomar con abundante líquido. Abusos de la chía, decía, por su cantidad de fibra, si se consume más de la dosis recomendada, puede producir una oclusión intestinal. En anés también puede ocurrirle.

Diversas voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. 11 de la mañana con 5 minutos. Es un gusto poder compartir los micrófonos con el doctor Patricio Palacios, embajador de carrera. Y vamos a hablar sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Este anuncio se produjo a finales del mes de diciembre del 2014 y definitivamente tomó por sorpresa a todo el mundo. No se esperaban, pero según se supo, estas negociaciones venían desde hace 18 meses y se anunció a fines del 2014. ¿Cuál es su primera impresión sobre esta decisión de los dos países de restablecer las relaciones diplomáticas luego de 53 años? Bienvenido, doctor Patricio Palacios. Buenos días. Muchas gracias la invitación. Bueno, la primera impresión es que desde el punto de vista diplomático se manejó con toda reserva, ponderación y secreto, como corresponde a una negociación seria. Como usted dice, 18 meses, no se enteró nadie. Uh-huh. Inclusive, pocos días antes del anuncio, hubo una reunión del ALBA en La Habana. Y hasta donde se sepa, Cuba no informó a los miembros del ALBA que estaba por dar este paso tan importante, porque luego de 53 años de ruptura de relaciones, pues en realidad es una cosa histórica que estos países, parece ser con el apoyo de Canadá y Colombia, que está en La Habana negociando con los guerrilleros, ayudaron, y también, claro, la apertura del gobierno americano y la apertura y el interés del gobierno cubano, porque las dos partes son las que han buscado esta salida histórica y las que pueden sacar provecho de esto. Doctor, si nos remontamos en la historia, podemos hablar de que esto ocurre desde 1961. A manera de síntesis, ¿por qué se rompen las relaciones entre estos dos países? Vea, bueno, cuando triunfó la Revolución Cubana en 1959, pues tuvo inclusive apoyo internacional, admiración, porque se trataba de la salida o la expulsión de una dictadura que había durado años. Pero luego, respecto a los Estados Unidos, de hecho se comienza a deteriorar porque el gobierno de Castro expropia todas las empresas y propiedades de americanos en la isla y se niega a pagar indemnización. Entonces, naturalmente, ante esto, pues desde el punto de vista americano no era admisible, y el mismo presidente Kennedy en el año 62 decreta, digamos, un embargo, unas sanciones contra Cuba por esta negativa a pagar las indemnizaciones. Y eso, además de la ruptura de relaciones, claro, entonces eso cerró totalmente las puertas de una relación durante años. En 1996 se da la ley Helms-Burton del Congreso, del Senado americano, por el que se refuerzan las sanciones a Cuba y se ponen sanciones, aunque sea redundante, a las empresas. Antes de ese 1996 eran menos drásticas, se podría decir, doctor. Y luego del 96 comienzan a ser más drásticas. No, más bien se aplicaban, pero de hecho, la ley Helms-Burton le da un contexto jurídico y dictado por el Senado, de manera que el Ejecutivo americano pierde totalmente la facultad de ninguna flexibilidad, porque hay una ley que ordena este embargo. Y iba más allá, establece sanciones, por ejemplo, a empresas extranjeras, digamos, que comercien con Cuba, lo cual es muy grave porque, dado el tamaño de la economía de los Estados Unidos, la economía más grande del mundo, ninguna empresa internacional grande, canadiense, francesa, australiana, va a hacer un negocio pequeño con Cuba y va a cerrarse el mercado americano. Y también se establecen sanciones a los ejecutivos de las empresas, aquellas que comercien con Cuba, extranjeras, claro, ¿no?, que no sean americanas, y les prohíben otorgarles la visa para que entren a los Estados Unidos, lo cual también es un gravísimo problema desde el punto de vista de los negocios. Entonces, se quedó consagrado, digamos, este bloque, que ha sido condenado reiteradamente a nivel internacional por la OEA, por Naciones Unidas, pero claro, los Estados Unidos no ha tenido la intención política de cambiar, y si algún momento hubiera tenido un gobierno, al ser ya una ley del Senado, solo el Senado la puede derogar. Uh-huh. Entonces hemos estado en una situación pues que le ha causado problemas, obvio, a Cuba y a su relación no solo con los Estados Unidos, con terceros países. Y es una de las razones que tiene que haberle movido a Cuba, pues, de verse totalmente aislada, perdiendo la oportunidad de una relación internacional más fluida y una relación en especial con los Estados Unidos. La distancia entre Cuba y Florida son 150 kilómetros, la mitad de la distancia de Guayaquil. Uh-huh. Entonces los vuelos, las comunicaciones, tienen la perspectiva de ser totalmente flexibles. Sin embargo, el presidente Obama hace unos 4 años flexibilizó ciertas cosas. Autorizó los vuelos a Cuba. Ahora hay vuelos desde Miami y de otras ciudades americanas, vuelos diarios, en que pueden viajar. También Cuba autorizó que puedan llegar los cubanoamericanos y ciudadanos americanos bajo ciertas restricciones o condiciones. Eso ha dinamizado muchísimo. Flexibilizó la cantidad de dinero que puede llevar, de dólares, un ciudadano que entre a Cuba. Entonces, gente que lleva dólares para ayudar a sus familiares. Y también flexibilizó los controles sobre la introducción de artículos de uso personal, de medicina, ciertos alimentos, en fin, y eso constituye un gran alivio para las necesidades de Cuba, porque las necesidades de Cuba son extremas, ¿no? Hay mucha restricción, resultado de embargo y también resultado del fracaso del sistema económico estatista. Figúrese que Cuba producía 8.4 millones de toneladas de azúcar en 1984 y ahora produce 1.300.000. O sea, la industria cubana, que era la cosa más importante de la exportación de Cuba, pues prácticamente se ha dividido por 5 o 6, o sea, ha fracasado totalmente. Y algunas de las tierras que eran destinadas a la exportación de azúcar, el gobierno las ha revertido a favor de cooperativas o de grupo o de personas privadas, a ver si así se estimula la producción. Pero no pasa nada. No, eso, digamos, es un proceso, no es que ya empiezan a cultivar. Cuba tiene tal déficit de producción agrícola que importa fréjol, que es una cosa muy importante en la dieta cubana, importa trigo, desde luego, importa carne, importa leche, o sea, tiene gran necesidad de una disponibilidad de dinero para importar. Y ese crecimiento de su comercio exterior o disponibilidad de divisas no se puede dar si no hay más ingreso de dinero. Y el ingreso de dinero solo se puede dar a través de una apertura económica, lo que está haciendo a pasos muy pequeños el gobierno de Raúl Castro, dejando a la iniciativa privada, a la empresa privada, cierta capacidad de acción, tratando de atraer la inversión extranjera. El Congreso de Cuba está discutiendo una ley de inversión extranjera que facilite la inversión, la presencia de compañías extranjeras, con el fin de dinamizar a la economía, porque una economía basada en un sistema burocrático estatal, pues ha fracasado totalmente. Cuba vivió durante la época de la Unión Soviética, que era un país protegido de la Unión Soviética, que le pagaba a un sobreprecio el azúcar, vivió de eso, pero en 1989, cuando termina la Unión Soviética y colapsa el sistema comunista, uh-huh, entonces la Unión Soviética deja de dar ese subsidio, simplemente se abre y le deja a Cuba pues en caída libre, cuando en el 80, es decir, 90 y más, llega Chávez. Y Chávez, por razones ideológicas, pues empieza a hacer un sostón financiero a través de esta entrega de petróleo a precios muy convenientes, por no decir regalado, que actualmente asciende a 110 mil barriles al día. Esto que le permite a Cuba, primero, sus necesidades de energía, que si no, de qué otra manera pudiera ser, inclusive le da una capacidad de reexportar ese petróleo. Pero adicionalmente de toda esta situación, pues para Venezuela en primer lugar, para los países productores de petróleo y para Cuba como beneficiario, pues el petróleo ahora está no a $100, sino a 50. Entonces, digamos... Y con tendencia a la baja. Con tendencia, o por lo menos se quedará ahí, parece, un buen tiempo. Entonces, eso le limita muchísimo a Venezuela, pues, cualquier capacidad que tenga, que necesita para importar alimentos, importar artículos industrializados, que una economía como la de Venezuela, que está prácticamente paralizada, porque se dice que necesitaría 33 mil millones de dólares para cubrir sus necesidades de importación alimenticias, y el petróleo estaba a 100 dólares, ahora está a 50. Entonces, esa disponibilidad teórica, pues, va a ir a la mitad. Uh-huh. Ahora, señor embajador, ningún presidente estadounidense se había animado a hacer algo parecido como lo que se está haciendo ahora, aunque algunos trataron algún tipo de reconciliación, como Jimmy Carter o como Bill Clinton, pero fueron simples gestos simbólicos. ¿Por qué hace Obama esto? Claro. ¿Hay una cosa política detrás o qué es lo que...? En todo hay interés político, pero hay que tomar en cuenta que, si bien ese rompimiento con La Habana, como habíamos dicho, viene de 53 años, pero en la práctica han habido ciertos canales de relación. Existe una oficina de intereses económicos de La Habana en Washington y una oficina de intereses económicos de Estados Unidos en La Habana, que son prácticamente embajadas, uh-huh, que tratan ciertos problemas que se pueden presentar con cierta flexibilidad, digamos. No son representantes diplomáticos, pero en la práctica hacen algún tipo de esta gestión del un lado y del otro. También se celebran reuniones periódicas para tratar temas migratorios. Y esto ha sido normalmente llevado a cabo una vez, dos veces al año, hasta que el presidente Bush la suspendió. Y ahora Obama comienzo su mandato un poco después, volvió a establecer. También es un foro donde se reunían a discutir los asuntos de interés, ¿no? Uh-huh. Y comenzando por lo migratorio, digamos, pero eso era un pretexto para tener una mesa donde sentarse y discutir. Eso se podía dar en La Habana, se podía dar en Washington. También en el aspecto comercial, si bien hay el embargo, sin embargo, los Estados Unidos autorizó que los exportadores de trigo americanos, Estados Unidos es uno de los países en el mundo el que más trigo produce, venda a Cuba trigo, naturalmente pagado en efectivo, ¿no? Eso le soluciona a Cuba sus necesidades de un alimento tan vital como el trigo, y también le beneficia a los exportadores americanos. Entonces ahí viene esa flexibilidad práctica por intereses comerciales, ¿no? Entonces, todo esto que se ha manejado a pasos, digamos, y con cierta intermitencia, porque si mañana hay un gobierno republicano que son más cerrados, más radicales, las cosas vuelven un poco atrás, en fin, han permitido mantener cierta convivencia, digamos, entre comillas. Inclusive yo he podido constatar, como embajador del Ecuador en Viena ante los organismos internacionales de Naciones Unidas, desde hace unos 20 años o más, los cubanos son muy discretos en su actuación internacional frente a los Estados Unidos. No solo suben a la tribuna y despotrican todos los días contra los Estados Unidos. Mantienen sus posturas políticas, pero con mucha discreción. O sea, se bajó muchísimo el tono de enfrentamiento, ¿no? Ahora podemos constatar que Raúl Castro, en fin, no todos los días está lanzándose contra los Estados Unidos, hace ciertas críticas, en fin, pero se mantiene una ponderación para, digamos, no dificultar las cosas, ¿no? Y prueba de eso es esto, que después de 18 meses de una reunión que nadie se ha enterado, como es lógico, anuncian a los 53 años que se restablecerán las relaciones diplomáticas, una cosa absolutamente histórica. Pero el camino no es tan sencillo, porque si bien es cierto, en este 2015 se tiene previsto que haya una mayoría republicana en el Senado en la que no fácilmente dará paso al restablecimiento total de estas relaciones. Claro, verá, las cosas primero van a ser paulatinas, por lo que usted dice. Se pueden restablecer las relaciones y abrir la embajada, pero el Senado americano aprueba los nombramientos de embajador americano. Entonces, podría haber un encargado de negocios, ¿no? O sea, un representante interino, como pasa, pero un embajador de ninguna manera el Senado republicano los próximos años lo va a aprobar. Uh-huh. Yendo más allá, lo que realmente le interesa a Cuba es el levantamiento del embargo. Pero el embargo tiene que hacerlo el Senado derogando la ley Helms-Burton. y el Senado nunca va a derogar esa ley si no hay la indemnización satisfactoria de todas las propiedades expropiadas a Cuba. Que eso es bastante por difícil. Cuba. Eso no va a ser tan fácil. No, no se lo va a hacer. Ya se está explorando porque, mira, no solo es interés de Cuba, también hay interés de las empresas americanas que en una apertura paulatina económica, de sistema económico hacia una economía de mercado, como está haciendo poco a poco Cuba, no, las empresas francesas, canadienses, australianas, chinas, qué sé yo, van a entrar ahí. Y los Estados, y a los empresarios americanos tampoco les interesa, pues, que habiendo esa vecindad, esa facilidad de relación, ellos pierdan esa oportunidad. Entonces, se ha dicho, por ejemplo, alguna información de prensa internacional, que la Coca-Cola estaría muy interesada en volver a Cuba. Uh-huh. Fíjense, un país como Cuba, con 12 millones de habitantes, un país tropical, pues para Coca-Cola puede ser un magnífico negocio. Un mercado enorme. Bueno. Entonces, eso, ¿cómo se podría arreglar? Según se dice, Cuba no tiene los 10 mil millones de dólares que se calcula que es lo que tendría que pagar en indemnizaciones, que es el valor inicial de las propiedades más los intereses de ese valor en todos estos años. Pero entonces tienen que buscarse otros métodos. Por ejemplo, a la Coca-Cola le exoneran de impuestos. Al momento que llega ya una exoneración de impuestos paulatina, que eso va a ser equivalente a lo que reclamaba por la indemnización. Uh-huh. En algún tiempo, ¿no? Quizá en 2, 3, 4, 5 años. Pero eso va a permitir a Cuba abrirse y le va a permitir a Coca-Cola, por darle un ejemplo, de una compañía instalarse ahí. Entonces, eso es la negociación que está por delante, que no es una negociación fácil, pero Cuba está consciente que si no reconoce ese pago, no se podrá levantar el embargo. Y el Senado americano también está consciente que si no tiene la satisfacción de que todas las compañías afectadas o personas pudieran ser, digan, sí, yo ya estoy sin nada que reclamar, tampoco va a levantar la ley Herburton. Entonces, esto puede tomar algunos años y... inclusive tendrá que ver de cuál es la composición del Senado. Póngase que en la próxima elección, después de 2 años, el Senado tiene mayoría democrática. Uh-huh. Demócrata. Entonces, es posible que esos senadores sean más flexibles que los que son los actuales republicanos, ¿no? Doctor, ¿cómo hacer todos los cambios que acabamos de mencionar y los que acaba de decir, manteniendo la Revolución Cubana, como lo ha dicho claramente Raúl Castro, siempre y cuando no se tope la Revolución Cubana? Claro. Mira, eso ya va al aspecto ideológico más. Aquí viene, claro, tenemos que hablar de la cuestión comercial, todo eso también, pero también la cuestión política. Entonces, ¿cuáles son las razones de acercamiento de Cuba a los Estados Unidos? Buscar forma de relacionar, mejorar sus relaciones con América Latina. Americano, desde el punto de vista americano primero. Los Estados Unidos se ha dado cuenta, y el presidente Obama, que si no se mejora la relación con Cuba, si no se levanta este embargo, si no se normaliza la relación, no va a ser fácil una vinculación fluida, en fin, con toda América Latina, que normalmente ha respaldado las posiciones cubanas en este caso. Uh-huh. Segundo, lo que decíamos, la paulatina y tibia apertura de Cuba crea oportunidades para empresas extranjeras. Entonces, los Estados Unidos tampoco quiere ceder el espacio a empresas japonesas, alemanas, chinas, australianas, canadienses, y dejar que ese mercado y esas posibilidades de inversión y de beneficio, pues que es lógico, de las empresas, vayan a otras manos. También se ha analizado en los Estados Unidos muchas veces en comentarios, en fin, de análisis internacionales, grandes medios de comunicación, inclusive legisladores, que las sanciones no han dado el efecto que se buscaba. Entonces, si no han dado el efecto que se buscaba, estamos perdiendo más bien oportunidades contra eso. Y como le decía, ha habido una apertura paulatina ya de Obama, se autorizaron vuelos, la gente puede llevar una mayor cantidad de dinero, puede llevar mayores productos, y hay una vinculación permanente, ¿no? Pero hay vuelos en Miami, usted ve en el aeropuerto, hay 2, 3 vuelos en las carteleras Habana-Miami, y no es solo con Miami. También, desde el punto de vista americano, pues, hay 2 mil millones de dólares que los cubanos americanos anualmente remiten a sus familias. Uh-huh. Eso le beneficia a Cuba, y los cubanos americanos tienen la posibilidad, los cubanos americanos tienen un peso político en la política interna de los Estados Unidos. Inclusive uno de los potenciales candidatos presidencial republicano, Marco Rubio, es de Florida, es de origen cubano. Uh-huh. Entonces tienen esa influencia, entonces también esa gente presiona que, bueno, permítame que a mi familia le ayuden, y Cuba desde luego le viene muy bien que ese dinero venga. Ahora, para Cuba, ya habíamos visto que la situación de la caída de Rusia, la dependencia de Cuba, luego la dependencia de Venezuela, que ha durado todos estos años de Chávez, pero ahora Venezuela está en una situación económica calamitosa. Uh-huh. El día de ayer acaba una financiera internacional que califica la deuda de bajar el nivel de calificación de solvencia de los bonos venezolanos, y con la baja del precio del petróleo es una situación muy difícil, lo que puede llegar a una situación crítica para Cuba. Entonces Cuba se ha dado la cuenta, si yo pierdo esta subvención, llamemos, en forma de petróleo, bueno, ¿qué hago? Tengo que tratar de aproximarme a que a la economía más grande del mundo, que está al frente, que tiene un enorme potencial para mí y que me beneficiaría. Cuba, otra cosa, desde el punto de vista de Cuba, tiene un crónico déficit comercial de un 60%. Figúrese, o sea, Cuba exporta 100 y importa 160. Uh-huh. O sea, es una economía que funciona artificialmente. ¿Cómo se sostiene si estamos diciendo que importa el 60% de los alimentos? Y para importar tiene que pagar divisas. El azúcar ya no significa sino el 8% en el comercio exterior. Antes era el 85% en la época de la Unión Soviética. ¿Se da cuenta? Cuba tiene una producción de níquel que explota, que es lo más importante ahora con unas compañías canadienses, a más de medicina, ron, tabaco, pero eso es poco. En realidad, si no hay una apertura que le permita, digamos, que empresas extranjeras inviertan, vengan a Cuba a producir, tanto para el mercado interno como para el mercado externo, en fin, no tiene forma de salir adelante. Entonces, eso ha hecho que se flexibilice, digamos, también la postura cubana. Raúl Castro ha demostrado más pragmatismo que Fidel Castro. Uh-huh. Fidel Castro vivió toda la vida. Ahora también tiene una influencia política en su hermano, en fin, pero apegado a un dogmatismo que no era nada práctico, ¿no? Que llevó al estancamiento total de la economía del país. Y que fue necesario el cambio. Ahora verá, los occidentales, y pensemos en los Estados Unidos, y pensemos en los europeos, no, tampoco es que quieren darle la apertura porque sí, a Cuba. Su condicionamiento o el fin que se busca es que se vaya flexibilizando el sistema político, hay un respeto de los derechos humanos, haya una libertad de expresión, ahora no hay más que un periódico, todos los medios de comunicación controlados por el gobierno, en fin, y entonces a través de esta relación más fluida presionar para que se vayan dando esos cambios. Ahora hay opiniones que se dan a nivel internacional que es un punto de vista, pero por otro lado dicen, no, eso solo le va a sacar los problemas que tiene Cuba económico y solo va a reforzar el sistema político, ¿no? Queremos agradecer la presencia del doctor Patricio Palacios, embajador de carrera, con quien hemos hablado sobre las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Sin duda alguna, es un tema bastante complejo y bastante extenso. Habrá la oportunidad de seguir conversando sobre este tema. ¿Algo que acotar? Solo al final, quería decir que desde luego este paso histórico ha solo comenzar. El 24 de enero, de aquí a 8 días, se lleva en La Habana una reunión en que va a estar la secretaria adjunta de Estado de los Estados Unidos, la señora Jacobson, para seguir discutiendo la forma de normalizar, de ejecutar esa decisión política de restablecer las relaciones y el embargo y todo lo demás, que es la primera vez en 50 años que alguien de tan alto nivel del gobierno americano llega a La Habana. Uh-huh. Entonces, digamos, todo esto va a ser un progreso paulatino, esperamos, pues ojalá sea rápido, para beneficio de las dos partes, y también va a ayudar a que América Latina tenga una relación más fluida con los Estados Unidos. Después de pocos meses, la Cumbre de las Américas en Panamá, y esa Cumbre de las Américas va a tener un ambiente político mucho más positivo, más constructivo entre los Estados Unidos y América Latina, cuando ya se ha restablecido, digamos, las relaciones con Cuba, y desde luego el primer ministro cubano va a estar ahí presente. Entonces, bueno, como uh-huh. todas las cuestiones diplomático-políticas tienen una evolución paulatina, nadie puede decir en una bola de cristal si se va a lograr lo que se busca o si a lo mejor no se va a lograr. Pero esperamos que sea positivo, tanto para Cuba como para los Estados Unidos. A todos los países tienen sus intereses. Muchas gracias. Son las 11 de la mañana con 29 minutos. Gracias por su atención. El día de mañana estaremos en una nueva emisión a partir de las 10:30. Buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.